Hoy vamos a empezar así medio oscurito. Sí, porque mi amigo quiere cantar. Mi amigo de San Vicente. Ahí cuando salía por el lado del cementerio. ¿Se acuerdan? Una brujita, un mejunje preparó, transformando a un gauchito en un terrible lobizón. Es noche de luna llena y un aullido se escuchó. Las chicas temblaron todas porque llegué el lobizón. Del que te come, que te come, que te come el lobizón. Que te agarra, que te abraza, te destroza el lobizón. Que te come, que te come, que te come el lobizón. Que te agarra, que te abraza, te destroza el lobizón. ¡Guau! La come a las chicas de boca el lobizón. ¡Ah! ¡Ah! A las chicas de la fundación y a la gente de Ferreira y del tropezón y de las violetas. ¡Ah! La risa de aquella bruja un día se desató y el lobizón medio loco casi casi la mató. Las chicas del triste pago temblaron por la emoción de ver una noche a solas con el malo lobizón. Que te come, que te come, que te come el lobizón. Que te agarra, que te abraza, te destroza el lobizón. Que te come, que te come, que te come el lobizón. Que te agarra, que te abraza, te destroza el lobizón. Te come el lobizón. Te come a la gente. Te come el lobizón. Vamos, fuerza. De una chica de ese pago el chico se enamoró y el hechizo por encanto muy pronto se le pasó. Es noche de luna llena y la chica se encontró y la bruja entra metida en la visa y la transforma. Que te come, que te come, que te come la visa. Que te agarra, que te come, que te come, que te come la visa. Que te agarra, que te abraza, que destroce la visa. Con el tigre, el lobizón. Yo salía por ahí por San Vicente, al lado del cementerio. Con chuchos una brujita, un mejunje preparó, transformando un lauchito en un terrible lobizón. Es noche luna llena, un aullido se escuchó y las chicas temblaron todas porque llegué el lobizón. Pero que te come, que te come, que te come el lobizón. Que te agarra, que te abraza, te destroza el lobizón. Que te come, que te come, que te come el lobizón. Que te agarra, que te abraza, que te destroza el lobizón. ¡Guau! Que te come el lobizón. Buenas noches a todos. Es un gusto estar nuevamente aquí, bailando con ustedes. Quería empezar de una manera diferente.